ganadora de varios premios. Es una de las escritoras chilenas más leídas y sus libros han figurado repetidamente en las listas de los más vendidos dentro de Chile. Además, ha sido traducida a diversos idiomas con muy buena acogida de los lectores y la crítica internacionalmente. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilde Venegas, que incluye el reportaje de Daniela Villegas. El segmento de María Néder, Mujeres de Puerto Almendro, regresará en 2 o 3 semanas. Y como siempre, habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal. La noticia más importante fue, sin duda alguna, la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, después que, por unanimidad, el Congreso lo despojó de su inmunidad. Sectores populares que por años habían estado callados, amordazados, asustados por lo vivido en la pasada guerra, empezaron a protestar. La gente salió a las calles y también en el área rural empezó a darse la movilización. Nació una conciencia popular solidaria, antigobierno, rebelde, sanamente irreverente. Sectores de jóvenes hasta hoy desmovilizados empezaron a alzar la voz. Quitar a un presidente por corrupto no cambia la historia del país. El significado histórico de lo que está sucediendo ahora en Guatemala abre otro tipo de esperanzas. Deja ver que la gente de a pie puede salir a la calle y protestar. Y eso trae consecuencias. Sin dudas, mañana las cosas pueden seguir igual, más aún con estas amañadas y perversas elecciones que ya están encima, en muy buena medida financiadas por el crimen organizado. Pero se abrió una ventana de esperanzas. Eso es lo verdaderamente importante. A Guatemala le falta una transformación radical. La retirada de un presidente por corrupto es solo un incidente. Lo bueno es que eso puede encender otros fuegos. Nos solidarizamos con el pueblo de Guatemala. Para acompañar nuestro tema central, hemos seleccionado música chilena. Al iniciar el programa, escuchamos el dúo chileno-canadiense Marcelo Puente y Heather Chetwynd. Más tarde tendremos la dulce voz de Mariana Montalvo. Y ahora pasamos a Francisco Villa con Para mi consuelo. Puede que lo tenga todo, todo lo que estoy teniendo. Puede que tenga mi modo, pero a ti ya no te tengo. Puede ser que sobreviva a mi propia muerte herido, al mercado y su mordida, pero a ti no sobrevivo. Logré de noche ver toda la luz del día. Puedo arrancarme de golpe y a ti no te arrancaría. Tengo para mi consuelo que antes de esta lejanía entre tus piernas prendí fuego y te preñó la vida mía. Filosofía, la ciencia y su magisterio, y a ti no te negaría. Puedo forrar de algún modo modo el surco de mi biografía. Puedo olvidar cada tomo y a ti no te olvidaría. Logré de noche ver toda la luz del día. Puedo arrancarme de golpe y a ti no te arrancaría. Tengo para mi consuelo que antes de esta lejanía entre tus piernas prendí fuego y te preñó la vida mía. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Guatemala, renuncia el presidente. Una denuncia contra el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia y esta entidad dio luz verde el 25 de agosto para llevar a cabo un antejuicio contra el mandatario por supuestos nexos en una trama de corrupción. El martes 1 de septiembre, el Congreso de Guatemala retiró la inmunidad al presidente acusado de liderar la red de corrupción aduanera La Línea. El jueves, Pérez Molina anunció su renuncia al cargo, horas después de emitirse una orden de captura en su contra. El Congreso aceptó la renuncia. Pérez Molina fue trasladado a la cárcel Matamoros, en el centro de Ciudad de Guatemala. Desde el anuncio de la defraudación pública el pasado 16 de abril, Guatemala se ha convertido en escenario de manifestaciones antigubernamentales mientras están previstas elecciones generales el próximo 6 de septiembre con la finalidad de elegir al presidente del Estado centroamericano. El Salvador, homicidios registran récord histórico en agosto. El Estatal Instituto de Medicina Legal informó el miércoles que el número de homicidios ocurridos en El Salvador en agosto registró un récord histórico, ya que agosto cerró con un promedio de casi 30 asesinatos diarios. Esta cifra muestra un aumento de casi 100%. Además, en lo que va del año, se han registrado una cifra doble de homicidios frente a la cifra correspondiente en 2014. El director de la Policía Nacional Civil responsabilizó a las pandillas. En este sentido, el 24 de agosto, la Corte Suprema de Justicia del país declaró como grupos terroristas las pandillas y sus colaboradores que atentan contra la ciudadanía. Chile, tensiones en aniversario número 45 de Victoria de Allende. En un clima de profundo descontento social y parálisis del gobierno, Chile conmemoró el viernes 45 años de la victoria electoral del presidente Salvador Allende en 1970. El proceso del golpe de Estado contra Salvador Allende se inició con un paro de camiones financiado por Estados Unidos. Ahora, el mismo gremio paralizó a Chile en aparente protesta por la delincuencia, pero apuntando más arriba. Los partidarios de los camioneros demandan incluso la caída del gobierno. Por otra parte, según las encuestas, 3 de cada 4 chilenos rechaza al gobierno, al parlamento, a los partidos políticos y a los empresarios. Y entre Colombia y Venezuela, Brasil busca zanjar la crisis fronteriza. El ministro de Exteriores de Brasil ha viajado a Colombia para mediar en la crisis diplomática surgida en las fronteras con Venezuela. Brasil no tiene la solución, porque eso cabe a los dos países, encontrar una solución dialogando, pero Brasil y Argentina ofrecen sus buenos oficios para facilitar que eso ocurra, ha precisado el vocero brasileño. De igual forma, ha puntualizado que la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, analiza las medidas para lograr un diálogo aceptable por las dos partes. La crisis de la frontera entre Venezuela y Colombia comenzó cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el 19 de agosto el cierre de la frontera de 5 municipios del estado occidental de Táchira con Colombia a raíz de un ataque achacado a paramilitares colombianos que dejó 3 militares y un civil venezolanos heridos. Perú prohíbe comercio ambulatorio en calles de la capital. Las autoridades del distrito de San Juan de Miraflores han decidido poner orden a las calles y avenidas, erradicando el comercio ambulatorio que ocupa los espacios públicos. La tarea no va a ser fácil, pues muchos de estos comerciantes informales tienen años trabajando en la calle. Asimismo, los comerciantes formales apoyan la medida y consideran necesario el ordenamiento vial. La municipalidad viene realizando convenios con empresas de la zona para dar trabajo a los vecinos y de esta manera colaborar con su formalización laboral y recuperar el espacio público. Los operativos de la Municipalidad de San Juan de Miraflores para erradicar el comercio ambulatorio y mantener el orden en las calles serán permanentes. Argentina realiza primer Congreso de Comunicación Popular. La Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata ha pasado a ser el primer ámbito académico donde la comunicación popular se convirtió en una carrera de grado. Es por este motivo que catedráticos de Latinoamérica y el Caribe se reunieron en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, para compartir experiencias con estudiantes en un congreso. En San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina, la radio FM Pocahuillo refleja un ejemplo de comunicación popular que da voz a la comunidad mapuche local, un concepto de comunicación que entiende el ejercicio periodístico como un derecho de acceso a la información más que como una mercancía. Que vivan las radios comunitarias. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Uruguay, se exhibe obra sobre torturas de la CIA. Se inauguró en Montevideo la muestra Sombra del Cóndor, del fotógrafo João Pina, que recoge testimonios y fotografías del llamado Plan Cóndor, cuya existencia se negó durante muchos años. Los crímenes de las dictaduras de los años 60 y 70 en América del Sur son una herida que sigue abierta. Orquestados por la CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, los gobiernos militares de 6 países de América del Sur sistemáticamente persiguieron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a miles de ciudadanos considerados enemigos políticos. El fotógrafo João Pina investigó durante 9 años en archivos y haciendo entrevistas para reconstruir esta barbarie.

si la vieran a mi hija. Se acordarán de las rimas, quien a buen árbol se arrima y buena sombra le cobija. Como el loro es su sonrisa y la libertad añora. Me bendijo Dios, señora. Su furia es como la mar, ¿cómo poderle explicar? Yo parí una luchadora. Silencio rotundo cuando declaró que amaba a otra mujer que luchaba por la justicia en el mundo. El amor es más fecundo que la ignorancia traidora. Si usted me insiste y me implora que yo le cuente algo de ella, es mi hija la más bella. Yo parí una luchadora. Las empresas promotoras de salud, conocidas como EPS, se han convertido en un gran dolor de cabeza para el pueblo colombiano, al ser las mafias intermediarias la forma en que la privatización materializó su gran negocio, que al día de hoy ha llevado al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a manifestar que es mentira decir que Colombia tiene crisis de salud pública, uno de los chistecitos más macabros que se le haya podido escuchar. Una transmisión hecha en directo desde las instalaciones del Ministerio de Salud en la carrera 13 con calle 32, ciudad de Bogotá, el pasado 19 de agosto durante el plantón llevado a cabo por trabajadores y usuarios exigiendo el pago de las altas deudas que mantienen estas empresas con los hospitales públicos y clínicas privadas, desmiente al ministro. ¡Y con las manos! ¡Y con los pies! ¡La salud! Compañeras del Hospital Centro Oriente. ¡Centro Oriente! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente! Desde aquí, desde el punto frente al Ministerio de la Salud. Esto se llenó de sindicalistas, de trabajadores, de usuarios. Aquí están muchas asociaciones de auxiliares de la enfermería, asociaciones médicas, los sindicatos de trabajadores, todos están aquí en este momento haciendo la protesta, exigiéndole al ministro que salga, y el ministro no sale. ¿Cómo le parece a usted, compañero, que el ministro no sale a darle la cara a los trabajadores? Eso es terrible, porque y entonces todos los trabajadores que estamos acá, nosotros ¿cómo estamos sobreviviendo día a día? Todos los meses contrato por prestación de servicio, ¿y quién está pendiente de nosotros? Pero el ministro sale por la televisión y por los otros medios diciendo que tenemos un sistema de salud que es la maravilla. ¿Cómo le parece? Que vaya y mire en los hospitales cómo duerme la gente en el piso. ¿Eso es culpa de quién? ¿De los médicos? ¿De las enfermeras? Vaya, mire los hospitales, la gente, no hay jeringas, no hay sábanas, la gente duerme en el piso. ¿Y quién está pendiente de eso? ¿Qué hospital nuevo han hecho en Bogotá? Si aquí en Bogotá llega a haber una catástrofe y Dios no lo quiera, los hospitales no dan rendimiento para la cantidad de pacientes. Y vaya, mire las ambulancias. Una ambulancia se demora una o dos horas, tres horas en llegar a recoger un paciente. ¿Quién responde por eso? Es la realidad de la salud de Colombia, de nuestro país colombiano. Estos son los trabajadores del Hospital Centro Oriente acá en Bogotá, que vienen participando activamente en esta gran movilización en el día de hoy. En materia de salud, la ley 100 de 1993 que se le debe al señor Álvaro Uribe Vélez, por la cual se creó el sistema de seguridad social integral, reformó la salud en Colombia, orientándola en tres direcciones. La supuesta desmonopolización de la seguridad social en salud para los trabajadores del sector privado. La presencia del sector privado como opción adicional al Instituto de Seguros Sociales, el cual acabaron para darle vía libre a las empresas prestadoras de salud EPS, y la aparición de un sector subsidiado que se sustentó en la creación de un fondo de solidaridad y garantías que se supone brinda aseguramiento a la población pobre del país. Hoy nos encontramos aquí en Bogotá, en las puertas del Ministerio de Salud. Esta es una gran protesta que viene realizándose por convocatoria de las centrales sindicales y los distintos sindicatos del sector salud, las asociaciones de usuarios y bueno, en fin, aquí están todas las organizaciones en las puertas del Ministerio. ¿Cómo está Tarcisio Rivera? Bueno, en primer lugar informarle a toda la opinión pública que en el día de hoy en todo el país, por convocatoria del Movimiento Sindical Colombiano, estamos en las calles, estamos frente a las sedes de las casas de la salud para decirle al gobierno que está incumpliendo con el derecho a la salud de todos los colombianos, de igual manera que no compartimos la decisión que en los hechos está demostrando el gobierno de liquidar toda la red hospitalaria a nivel nacional, de no respetar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y por otro lado porque creemos que la construcción de un proceso de paz en Colombia pasa porque realmente hayan garantías para que el pueblo pueda hacer uso del derecho a la salud, para que se mantengan los hospitales públicos y oficiales y por otro lado para que las EPS no sigan haciendo el negocio y una mercancía del derecho a la salud. Tarcisio Rivera es integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Ustedes han dado la orientación a todos los sindicatos en el país para que en este momento y siempre pues se adelanten todo este tipo de acciones en defensa del derecho a la salud. Sí, inicialmente estamos trabajando con todas nuestras organizaciones sindicales de la salud, ANTOC, SINDES, pero también estamos convocando a todos los demás sindicatos porque la salud no es un problema de los trabajadores de la salud, es un problema de todos los trabajadores y de todo el pueblo colombiano. Y esperamos que esta jornada nacional de lucha sea exitosa y que el gobierno nos pueda escuchar para que dé soluciones. Tarcisio, usted ha estado toda la mañana aquí en la puerta del Ministerio de Salud y de Protección Social. ¿El señor ministro sí dio la cara? Bueno, esa es una de las consignas que estamos agitando, es que el ministro nos dé la cara para que responda por las irresponsabilidades como está tratando la salud en Colombia y por otro lado para que nos responda una serie de inquietudes que tienen las organizaciones sindicales de los trabajadores de la salud. La deuda actual que atesoran las empresas prestadoras de salud, EPS, con los hospitales del país asciende a 12 billones de pesos, lo que tiene a 640 hospitales en alto riesgo financiero y con inminente amenaza de cierre total de sus servicios, evidenciándose con mayor fuerza en la costa atlántica y en departamentos como Antioquia y el Quindío, como también en la ciudad capital del país, Bogotá. En realidad, las EPS se coluden entre sí y han formado un cartel. La Defensoría del Pueblo en reciente informe presentó cifras en las que demuestra que las tutelas aumentaron en el último año de 115.000 a 118.000, buscando garantías para tratamientos, medicamentos y citas médicas. Las EPS tienen altas deudas con la red pública y se declaran en quiebra, las intervienen y no aparecen los dineros. No aparecen los dineros porque los invierten en otras cosas menos en la salud, en los negocios particulares. Tenemos un modelo en el cual particularizan las ganancias y socializan las pérdidas, y eso no puede seguir siendo la salud, pues es un derecho fundamental. Otra de las problemáticas sentidas por las grandes masas es la crisis en la salud afectando el campo, agregándose al problema de la tenencia de la tierra, que según censo de la institución oficial Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, ha mostrado alta y creciente concentración en la tierra, una alta pobreza en el campo, baja asistencia técnica y créditos para el campesinado y un nivel educativo en el que más de la mitad de los jefes de hogares campesinos solo tienen educación primaria. Elementos estos que para el logro de la paz vienen siendo tratados en mesa de negociación con la insurgencia de las FARC, que a propósito, en lo relacionado con el Ejército de Liberación Nacional, ha llevado a Gavino, su responsable político, a pronunciarse sobre cómo va la fase exploratoria con el gobierno y esta guerrilla. Reafirmo la postura del ELN de ser consecuentes con un acuerdo que incluso nosotros no lo compartimos, pero que se lo aceptamos al gobierno, como fue el desarrollo de esta fase, de manera confidencial. Nosotros planteábamos que debía de ser de cara al país, y eso no quiere decir que a uno le tengan que colocar el micrófono en la boca con lo que habla con el gobierno, no, pero que se pudiera informar al país y al mundo. Nosotros queríamos ese esquema porque en otros momentos lo hemos tenido. El gobierno dijo no, o es confidencial o no se puede, en aras del proceso de paz. Y aunque no compartimos eso, lo aceptamos consciente de los problemas que eso implica. Porque la gente tiene razón en querer vivir informada. Entonces lo confidencial no permite que las cosas salgan. Nosotros sabemos que el gobierno ha violado la confidencialidad. Y por eso han salido un poco de noticias que luego aparece que son parte de la verdad. Parte de lo que se hace, parte de lo que se va a hacer. Yo soy respetuoso y reiteramos nuestro respeto a esa confidencialidad que es un acuerdo en la agenda con el gobierno. Y mientras vamos escuchando lo que tiene que decirnos Gavino sobre la negociación entre la insurgencia ELENA y el gobierno, iremos desglosando otros temas que nos permitan medir la voluntad gubernamental en la paz que pregona. Desde el Catatumbo se nos informa que comunidades campesinas de las veredas y corregimientos de la Playa de Belén, Acarí y La Vega de San Antonio son víctimas de acciones militares con ametrallamientos diarios, retenciones, empadronamientos y represión, amenazas, amedrentamientos sobre sus habitantes, causando el desplazamiento de 300 campesinos hacia la región urbana de la playa. La denuncia es realizada por la Asociación Nacional Agraria y Campesina Azonalcam. Todo esto y más llevará a que más de 5.000 campesinos y también citadinos se concentren del 31 al 5 de septiembre en la ciudad de Bogotá para analizar su situación de penurias. Ahora bien, yo sí tengo el derecho de decir cómo veo las cosas y soy optimista. Y he dicho públicamente, como una manera de informar al país y al mundo, que calculo que se ha avanzado en un 80. Y yo digo hoy que en un 85 o 90% de la agenda planteada con el gobierno. Quiere decir que falta un poquito. Y al terminar eso que falta, vendría la fase pública. Cuando sea, es algo que no me voy a comprometer, ni voy a especificar cuál es el carácter de ese 90% que falta, o 85%. Soy optimista, pienso que hay un esfuerzo de las partes por concretar la fase pública. Pienso que hay la suficiente madurez e inteligencia para entender que se necesita avanzar y fortalecer el proceso de paz. Y eso no me compromete todavía a decir si va a tener o no éxito. Estamos en un esfuerzo. En eso no queremos despertar falsas expectativas. Pero sí quiero decirle al país y al mundo de que Nicolás Rodríguez, responsable político del ELN, es optimista. Y como somos humanos, me puedo equivocar. Pero soy optimista en cuanto a la perspectiva de la paz en Colombia. Por lo menos en que el arranque que nos corresponde en una fase pública va a llegar. Creo que va a llegar. Y en ese sentido es que soy optimista. ¿Hasta dónde logremos acuerdos que materialicen un acuerdo que se firme como conclusión del proceso de paz? Yo no quiero adelantarme todavía. En eso hay que ser muy responsable. De otro lado, el equipo jurídico Pueblos ha informado que 42 familias de campesinos sin tierra del municipio de Pelaya, en el departamento del Cesar, han iniciado una recuperación pacífica mediante actos de posesión de un predio ubicado en la vereda Santa Ana, cercana a Pelaya, propiedad de un narcotraficante y que se halla en proceso de extinción de dominio. Denuncian que este es un ejemplo más de la extrema concentración en la propiedad de la tierra que se presenta en Colombia entera. Según los datos recién publicados del Censo Agrario, el 41% de la tierra se halla en manos del 0.4% de la población. Alertan estas 42 familias campesinas de Pelaya que se encuentran bajo el riesgo de represión y desalojo por parte del ESMAD de la Policía Nacional. Nosotros miramos con mucha preocupación que hoy, a 2 años de diálogo entre el gobierno y la insurgencia, siguen siendo encarcelados de manera injustificada dirigentes populares por luchar. Son asesinados dirigentes campesinos que reclaman la tierra, son asesinados maestros consecuentes, son asesinados hombres y mujeres sencillos que tienen puntos de vista crítico, y se respira en el ambiente de los medios y en las políticas del gobierno visiones y prácticas represivas que pareciera que no hay proceso de paz. Estas son grandes preocupaciones que uno siente, porque si en los estamentos estatales y gubernamentales no se desarrolla, como no se está desarrollando, una pedagogía para la paz, estamos arrancando mal. Un experto a mí me dijo que en cuestiones del querer, el hombre es para la mujer y la mujer para los hijos. Yo le dije, con permiso, no me tildo de doctora, tampoco de pensadora. Despierte usted de ese sueño, la mujer no tiene dueño, yo parí una luchadora. La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, por su parte, ha denunciado ante la comunidad nacional e internacional sobre el grave riesgo en que se encuentra la vida e integridad física del profesor Miguel Ángel Beltrán, víctima de un montaje judicial y prisionero político, quien se haya recluido en la cárcel Herón Picota de la ciudad de Bogotá. Denuncian además que las solicitudes que han elevado para el ingreso de sus familiares y allegados ante las directivas del Herón Picota son adulteradas, cambiando los nombres para impedir la visita, y se ha obstaculizado el ingreso de defensores de derechos humanos de una manera deliberada y grosera. Denuncian como responsables de estas graves y sistemáticas violaciones al oficial Chávez de la Guardia del INPEC, así como el director del Herón Picota, César Augusto Ceballos. Mire, le digo una cosa. En el ELN está comprometido con la paz desde el máximo jefe de esta organización hasta el combatiente más recientemente incorporado. Porque esta definición de lo que estamos trabajando está respaldada, inspirada y orientada por un congreso de la organización, que es el máximo evento democrático que nosotros tenemos. Entonces, todos los mandos de esta organización están comprometidas con esto. De la otra parte, ¿quién está comprometido? ¿Qué partes del poder están comprometidos con la paz de Colombia? Mire el grave incidente en la Corte Suprema de Justicia por una postura de su presidente de respaldar el proceso de diálogo. Mire cómo está de débiles. Mire que se volvió una discusión de carácter público. Si eran todos o si eran unos. ¿Y por qué una parte lo hizo sin tener en cuenta, decía el otro magistrado, el otro punto de vista? Grave eso. Y vaya usted y examine qué piensa el resto de estamentos gubernamentales y estatales. Ahí están las diatribas del expresidente Uribe. Entonces, esas profundas debilidades de la clase dirigente de Colombia en torno a la paz son nubarrones visibles que no se le ocultan a nadie. Mientras la insurgencia está unida para lanzarse a un proceso, muchos se preguntan, ¿y si la paz va a medio camino y vienen las otras elecciones, las del 2018, y es la otra tendencia la que se impone, cuál es el futuro de la paz en Colombia? No es un problema de la insurgencia, es un problema del establecimiento, es un problema de la oligarquía. Esos temores los tenemos todos. ¿Recibirá el presidente Santos cada vez más o cada vez menos el respaldo para el proceso de paz que él encabeza? Eso es muy grave, eso es inocultable, eso no es pesimismo, es realidad objetiva por lo que todos los días ocurre en el país y las noticias que le llegan a la gente desde los diferentes medios. Nadie sabe qué piensan otros estamentos del gobierno que guardan un silencio absoluto. Esos son los asuntos complejos de la paz y es necesario tenerlos en cuenta porque son la realidad objetiva. Nuestra decisión y nuestra firmeza está basada en la urgencia de la paz, pero las preocupaciones las tenemos todos. El Consejo Indígena de Autoridades del Pueblo UNAN de Colombia, UNDECO, quienes se localizan al sur del departamento del Chocó y comunidades de Valle del Cauca situadas a orillas del río San Juan, han denunciado que hombres fuertemente armados en un retén fluvial ilegal el pasado 8 de agosto secuestraron al joven Ignacio Moña Chamapuro, sin que se tenga conocimiento de su paradero. Se agrega lo anterior, que el día 15 de agosto hombres sospechosos llegaron hasta la comunidad de Unión Balsalito en búsqueda del profesor Melo Moña, hermano del secuestrado. Melo es docente vinculado a la Secretaría de Educación Departamental del Chocó, quien por este motivo se encuentra refugiado del territorio. Denuncian que el gobernador de la comunidad de Unión Balsalito, el señor Carlos Moña Ismare, está amenazado, por lo que se prevé una alta posibilidad de un nuevo desplazamiento por todo lo que está ocurriendo, han señalado. Reitero, yo soy optimista, aún así, porque ¿sabe a qué le apuesto? A la fuerza de la sociedad, que en su mayoría quiere la paz y que tiene que desarrollarse y desatarse para que ese anhelo termine por concretarse. Requiere un gran esfuerzo de las masas organizadas, de todas las organizaciones que han expresado un deseo sincero de paz. Y hay que organizarlas, hay que fortalecerlas, y esas van a decidir el futuro de la paz en Colombia. Porque lo que se ha demostrado es que cuando un pueblo se lanza con toda decisión, como decía Camilo, hasta las últimas consecuencias, por algo que considera como suyo y como su necesidad y como el futuro, se logra la victoria. En este caso, esa paz, si el pueblo la asume, se logrará, y eso esperamos todas y todos los helenos. Ya el campesinado ha empezado movilizaciones en diferentes regiones y a partir de este lunes se anuncian nuevas para denunciar los incumplimientos del gobierno nacional pactados con la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, entre las que se resalta la prometida inyección de 1.000 millones de pesos para cada una de las regiones y que posteriormente el gobierno pretendió repartir entre todas las regiones. Por el contrario a lo pactado, el gobierno anuncia un recorte presupuestal en gastos de inversión social para el año 2016, reduciendo la participación en el sector agropecuario, que pasaría de 4.2 billones a 2.5 billones, siendo en la actualidad el rubro para este sector de 6% del Producto Interno Bruto. Laura Pinzón, perteneciente a Marcha Patriótica, fue entrevistada por Resumen Latinoamericano en su programa radial del pasado 21 de agosto y esto fue lo que dijo. El tema de la cumbre agraria, otra vez se ha planteado que es probable de que se nos venga encima un paro agrario, precisamente porque no se ha cumplido ninguna de las demandas de los anteriores paros agrarios. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué plazos se están fijando para poner en marcha estas nuevas movilizaciones? Pues yo creo que ahora lo que de alguna forma medio que detiene el desarrollo del paro, que ya se venía pensando inclusive desde el año pasado, de estas mismas fechas del año pasado, realizarlo, porque el gobierno nunca cumplió nada, como siempre, es un poco la coyuntura de las elecciones que se nos vienen en octubre, porque es muy difícil también, porque hay muchos candidatos que son parte del movimiento popular, es decir, son líderes, lideresas campesinas dentro de las regiones que se están apostando, digamos, a nivel electoral, cosa que nunca se había hecho desde el movimiento popular, y como que lanzarse tanto al paro en un momento, en una coyuntura como la electoral, es bastante complicado, porque si ya de por sí existe la persecución contra los candidatos sin hacer nada, es decir, estando el candidato en su casa, la candidata en su casa, va, la detienen, la encarcelan, le hacen un montaje judicial, imagínate en una movilización, no solo a la candidata o al candidato, sino va a suceder con toda la masa social, que es algo que ellos dicen, bueno, nosotros como que si nos salimos a la calle y nos ponemos a protestar, como que ahí sí nos van a meter a todos y nadie va a votar por nadie, entonces ¿cuál va a ser la apuesta? Pues un poco en ese sentido.

listening to CSRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Para el tema central de Alternativa Latinoamericana esta noche, nos encontramos con la autora chilena Carla Gelfenbein, una de las escritoras más leídas en Chile actualmente. En esta entrevista y tertulia llevada a cabo en la Cafetería del Péndulo, Ciudad de México, Carla habla de su última novela, Contigo en la Distancia, ganadora del prestigioso premio Alfaguara 2015. Primero, la entrevistadora describe la trayectoria de Carla. Carla tiene una formación interesante porque si pensamos ella estudió biología, entonces vamos a ver esta trayectoria. Estudió biología en la Universidad de Essex y diseño en St. Martin's School of Art de Londres. Entonces venimos, que luego te preguntaré eso, Carla, de esta mente que por ahí has dicho en algunas entrevistas que tienes una mente científica, y ver cómo esta mente científica entra en acción cuando estás escribiendo una novela. Carla, también en el mundo que tiene que ver con el diseño, trabajó como diseñadora en varias agencias de publicidad y fue directora también de arte y editora de moda de la revista Elle. Después también me gustará hablar en términos de cuáles serían estos ingredientes para una mujer que quiere estar en muchos territorios de la vida, evidentemente en la escritura, pero que hay también la inteligencia, la belleza, la feminidad y todos esos temas que me parece que son importantes. Sus narraciones han aparecido en varios medios, entre ellos el diario El País y El Mercurio. Su primera novela, que fue El Revés del Alma, se publicó en Alfaguara en 2003. Y esta novela, junto con la publicación en Chile, también fue publicada en España y América Latina. Y ha sido muy exitosa, tiene ya 9 ediciones. Es también autora de La Mujer de mi Vida, también que tuvo la fortuna Alfaguara de publicarla, traducida a 14 lenguas y publicada por algunas de las editoriales más destacadas europeas, con gran acogida por parte de lectores y de la crítica. El resto es Silencio, que se publicó en una primera edición en Planeta y luego en Alfaguara recientemente en 2014, Nadar Desnudas, que fue una novela con la que tuvimos la oportunidad de tener a Carla también aquí en México recientemente, cuando la Feria del Libro de Guadalajara fue dedicada a Chile. Y que se convirtió también en un éxito de ventas y ha sido traducida a 16 idiomas. Carla, con esta un poco trayectoria y estos como momentos que has tenido en tu vida, has dicho que llegaste tarde a la escritura, pero me gustaría un poquito que nos hablaras de eso. Es decir, ¿cómo fue que te dejaste el mundo del diseño, de la moda, también dejaste atrás la parte de la biología y de pronto entras así a la escritura con esta primera novela que se llama El Revés del Alma? Bueno, primero quisiera agradecerles a todos, incluido a él, de que estén aquí. Este es exactamente el tipo de instancias que me gusta muchísimo, que es poder verles las caras, algo íntimo, en que espero podamos de verdad tener un diálogo. Así que quería partir por eso, por agradecerles de verdad estar aquí esta tarde. Además que sé lo difícil que es moverse, ya sé, hoy día lo supe en estos 2 días que llevo, que parecen como 10, lo que es moverse en el DF, ¿no? Uf, es realmente increíble, así que es como heroico que estén aquí. Muchas, muchas, muchas, muchas gracias. Respondiendo la pregunta de Marcela, yo creo que tengo que partir por decir que uno no deviene de un día a otro escritor, ¿no? Tampoco uno nace escritor. Eso tampoco es así. Algunos nacen escritores, ¿no? Pero no es necesario nacer escritor. Lo que sí es absolutamente fundamental, y ahí yo casi tengo como una cruzada, ¿no?, es ser desde lo más temprano posible un buen lector. Y ella, Yo creo que tengo que partir por decir que uno no deviene de un día a otro escritor, ¿no? Tampoco uno nace escritor. Eso tampoco es... Algunos nacen escritores, ¿no? Pero no es necesario nacer escritor. Lo que sí es absolutamente fundamental, y ahí yo casi tengo como una cruzada, ¿no? Es ser desde lo más temprano posible un buen lector. Y eso sí, yo fui desde muy niña una buena lectora, y gracias a, sin duda, a mi madre, que me creó el espacio para que la lectura fuera realmente una instancia de calor, una instancia de estar juntas, una instancia familiar. Recuerdo que yo nos metíamos a la cama con ella, ¿no? Y ella nos leía un libro, lo mismo que yo después hice con mis hijos. Por lo tanto, el leer no era solamente enfrentarme a una historia, a personajes, sino que también a lo largo del tiempo fue poder rememorar esa sensación primaria de protección y de calor. Por lo tanto, lectora siempre. Y también escritora en el sentido de escribir, porque ¿qué es lo que es un escritor? Es alguien que escribe. Y siempre escribí, siempre escribí. Y escribía cuentos y escribía el diario de vida que teníamos en esa época, porque ya nadie tiene diario de vida, pero cuando yo era niña sí teníamos diario de vida, con un candadito que además mis hermanos siempre intentaban romper, algunas veces con éxito, lo que era la Guerra Mundial. Y todo tipo de poemas, canciones, pero era algo absolutamente íntimo. Era la palabra, el libro, la escritura, el lápiz, tampoco existían por supuesto las computadoras, el papel, el cuaderno, escoger ese cuaderno que va a ser como el depositario de tu escritura. Y esa relación tan íntima, ¿no?, con el acto de leer, de escribir, fue algo que me acompañó toda mi vida. En todos estos vaivenes que bien ha descrito Marcela, que parece que como que fue una loca, ¿no?, que estudié biología. Ah, y estudié agronomía además. O sea, tuve un año de agronomía, después biología, después diseño, etcétera, directora de arte y todas esas cosas. Si hay una constante absoluta, es este espacio particular, propio, con el cual me moví siempre. De hecho, en mi historia hay un salto gigante a los 17 años cuando mi familia tuvo que dejar Chile, huyendo de Pinochet. Y que lo que me acompañó en ese momento fueron mis libros, algunos de mis cuadernos, porque la mayoría los tuve que dejar. Pero ese era mi caparazón, eso era lo que era con lo cual yo llegaba a esta nueva experiencia de vivir en Europa. Por lo tanto, siempre escribí. Y eso yo creo que es importante, porque recuerdo que en un minuto dado, cuando era directora de arte de la revista Él, sentí la necesidad no solamente de escribir en esos ratitos que le robaba la vida, ¿no?, que le robaba el trabajo, que le robaba a los niños, que le robaba a la familia, de ya, por favor, necesito este instante para mí. Y uno, como madre, como trabajadora, etcétera, me sentía culpable, como si estuviera haciendo algo que no debía hacer, porque yo debía estar haciendo las otras cosas, ¿no?, atendiendo a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, la única manera de poder vivir adentro de este mundo que es tan mío, que es tan propio, es escribir una novela. Porque quizás si escribo una novela, entonces me van a dar permiso, porque nosotros las mujeres necesitamos permiso del mundo para poder hacer las cosas que queremos hacer. Y escribí esta primera novela, que es justamente la que Marcela mencionaba, que es El revés del alma. Tuve la suerte, yo siempre digo, El revés del alma tuvo alas, porque El revés del alma, que fue mi primera novela, todos dijeron, ¿y dónde apareció esta señora? Me miraban con cara así como de suspicacia, ¿no? Porque está ese concepto que uno nace escritor y ya a los 20 años tiene que tener 3 novelas publicadas, porque si no hay... No. Y yo ya tenía, ni voy a decir, pero uf, un montón de años, y estaba publicando mi primera novela, y además cometía el pecado mortal de que se vendía. y que a la gente le gustaba. Y rápidamente llegó a las listas de los libros más vendidos, llegué a España, llegué a México, vine con esa primera novela a Colombia, a Argentina, etc. Digamos, fui como, empecé a ser como parte de este mundo. Pero lo que más gané es, después de todo eso, volver a mi casa y escribir. Y escribir con permiso. Ahora la mamá es escritora. Y ahora puedo escribir. Y eso es lo que gané. Y siento que este premio, de alguna manera, lo que hago es ganar más espacios de libertad. Que después vamos a hablar de esos espacios de libertad. Claro. Ahora que estabas diciendo eso, hay también algunas cosas que has estado declarando a lo largo de estos días en las entrevistas, pero me llama la atención esta cuestión de pedir permiso y esta cuestión también de todas estas preguntas que seguramente te hacen a lo largo de las entrevistas, que tiene que ver con si hay una escritura femenina o si esas cosas se notan o si hay esos temas y esta combinación que puede ser explosiva, que puede ser belleza, que puede ser inteligencia, talento y toda la cuestión también de las sospechas que provoca, que eso también lo vamos a ver en la novela que justamente ganó, que es Contigo en la Distancia, que no sé si damos el salto directo a esa novela o bueno, si lo damos de una vez, perfecto. Entonces, si damos ese salto a la novela, quizá la pregunta que yo lanzaría, ¿qué es lo que un hombre no le perdona a una mujer? Wow, ¿esa es de la novela? A mí me provocó. Bueno, a mí me provocó esa lectura. Sí. Y quizá antes de pasar a eso, porque acá no sé quiénes han leído ya la novela. O sea, pero... O sea, podemos hablar de la novela. Pero, sí, qué bueno. Sí. Podemos hablar sin hablar. Es decir, podemos hablar de algunos componentes. Por ejemplo, quizá podríamos hablar los personajes o en qué te, o en quién te basaste para construir tus personajes. Podemos hablar también de estas posibles respuestas sin dar demasiados detalles, ¿no? Que luego vengan las preguntas. Sí, porque si hablamos de todo, le vamos a echar a perder la experiencia a los que lo tienen que leer, porque es una novela llena de suspenso, de misterios que tienen que descubrir. Claro, claro. Entonces, bueno, si lanzo esta pregunta y relacionándola también con lo que te acabo de decir antes, eso, esa sospecha, sí, esta sí. Cuestión que me imagino también que está, bueno, en esta combinación de inteligencia, de mujer, de personaje fuerte y la forma en que eso se va a ir relacionando con el mundo. El mundo son los personajes, las situaciones de tus diferentes novelas, si quieres, y bueno, en particular en esta Contigo. Ajá. Bueno, claro, es un tema amplísimo y podemos empezar por un lado y terminar en otro, da lo mismo. Pero hay uno de los jurados, Héctor Abad, Héctor Abad Faciolince. Es como mi apellido, que nadie lo puede decir y yo tampoco puedo decir. Faciolince. Héctor Abad, un gran escritor colombiano. Sí. Cuando me dieron el premio, dijo algo que me encantó. Dijo: el gran pecado de Vera Sigal, que para quienes no lo han leído es el personaje principal, el gran pecado de Vera Sigal es ser más inteligente que todos los demás y sobre todo más inteligente que su hombre. Y efectivamente es una manera como de empezar, digamos, este diálogo sobre este tema. Mi intención, y aquí yo creo, es bien especial, porque mi intención no era construir un personaje que fuera más inteligente que su hombre, digamos, porque yo creo que nunca he escrito, y para quienes han leído otras novelas como Marcela, pueden dar cuenta inmediatamente que mi literatura no es una literatura que levanta pancartas, ¿no? Que levanta pancartas y dice esto es y así es la vida y así hay que mirarla y las mujeres somos así y los hombres son así. No, es una exploración de la naturaleza humana. No es, yo no estoy intentando dar una lección sobre la naturaleza humana, porque de hecho yo no sé nada. Yo voy descubriendo en la medida que voy escribiendo y después dudo de nuevo y lo que he escrito... muchas veces ya no lo creo, ¿no? Porque yo creo que esa es la función del escritor. El escritor es constantemente dudar, es constantemente plantearse preguntas. Pero hay algo que sin duda hay algo que tiene que ver con lo que hablábamos de antes, que tiene que ver con la libertad. Una de las cosas que me ha dado este premio es una libertad de poder decir cosas que antes no me atrevía a decir. la escritora chilena Carla Gelfenbein, hablando de su novela Contigo en la Distancia. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM y este programa es Alternativa Latinoamericana. Vamos con un corte musical y regresamos con más de esta entrevista. Laguna y el cielo pintado en ella, el resplandor de la estrella y la luna, el resplandor de la estrella y la luna. En mi chaqueta de abril prendí una azucena viva y besé la sensitiva con labios de toronjil. El pájaro principal me enseñó el múltiple trino. Mi copa puré de vino, solo me queda el cristal. Trueno que tumba y mata, y el largo tan largo encierro, duró marolas de hierro, no luna y plata, duró marolas de hierro, no luna y plata. Se alza el fuerte mayoral, espaldas hiere y desgarra, vete y con tu guitarra. Cantando dile al rosal. Dile también el fulgor con que un nuevo sol parece. Y en el alba que la mece, que aplaude y grite la flor, que aplaude y grite la flor, que aplaude y grite la flor. Regresamos en Alternativa Latinoamericana con Carla Gelfenbein, escritora chilena, quien habla de su última novela, Contigo en la Distancia, ganadora del premio Alfaguara 2015. Vamos con Carla. Y no me atrevería a decir, porque la verdad es que las escritoras mujeres nos pasamos la vida defendiéndonos. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta que nos hacen, les juro, primera, segunda, tercera podría ser, pero no más allá de la tercera, en todas partes, en Madrid, en cualquier parte, es: ¿y usted consideraría que su novela, que su literatura es femenina y está está orientada a las mujeres? Y si uno piensa, no hay ninguna autor masculino cuyo protagonista sea un hombre que le pregunten: señor, su literatura es masculina y es para que lo lean los hombres. No, porque la literatura masculina, cuyos protagonistas son hombres, es una literatura universal, con U mayúscula. Y la literatura de mujeres, cuyos protagonistas son mujeres, es para mujeres. Entonces, ¿qué es lo que he hecho durante 12 años? Defenderme, ¿no? Defenderme de todas esas connotaciones que tiene la literatura femenina, que son todas negativas. Uno, solo para la mitad del mundo. Dos, comercial. Tres, intimista, que no tiene nada de malo, pero cuando estamos hablando de literatura femenina, malo, ¿no? Entonces uno dice, no, literatura femenina, no, por ningún motivo, yo escribo para todo el mundo. Y sí, escribo para todo el mundo, efectivamente sí escribo para todo el mundo, pero lo que hoy día sí me atrevo a decir es, hay discriminación. Antes decían no, y te decían, ¿y cómo te tratan los escritores de hombres? fantástico, estupendo, si, si yo soy igual a ellos. No, no, perdón, no, no me tratan igual, no me tratan igual. Hay siempre una visión de que las mujeres escribimos para mujeres y que pertenecemos a este grupo subgénero que se llama literatura femenina. Y creo que esta novela, este personaje justamente, que es una escritora, es una escritora que, como decía Héctor Abad, comete el gigantesco pecado de ser más inteligente y más genial, ¿no? Que es diferente a la inteligencia, tiene genialidad, es más genial que su hombre, que su pareja. Es uno de los factores que desata la trama compleja, porque son muchas tramas que se van hilando una a otra de la novela. Claro, aquí me gustaría compartir con ustedes un poquito la primera línea de la novela, porque me parece que es una línea bonita y que justamente, bonita en el sentido de, no, no diría bonita, diría fuerte, contundente, y es con lo que arranca la novela y es el drama un poco de la novela. La primera línea dice así: en algún lugar del planeta alguien cargaba con tu muerte. Así es como arranca la novela, y lo que vamos a tener aquí es la presencia de la protagonista, que tiene un accidente, eso sí lo podemos decir porque se ha dicho ya mucho. Está en la contraportada. Sí, y está por todos lados. Y esta protagonista se llama Vera Sigal y sufrió un accidente, cayó de las escaleras y está en coma. Y va a haber tres voces que van a contar quién es esta protagonista. Una va a ser Daniel. Y Daniel, el otro día, Carla y yo estábamos diciendo, bueno, qué increíble es este Daniel, ¿de dónde lo sacaste? Nos gustaría saber cuáles son estas personas un poquito, o estas cualidades del protagonista que tiene Daniel. Emilia, que es una chica que viaja de Francia a Santiago de Chile para conocer la obra de Vera Sigal y estudiarla. Y Horacio, que es un poeta que empieza muy joven una relación con Vera y luego se vuelve un poeta realmente consagrado. Esas serían un poco como los tres componentes. Me gustaría un poquito saber por qué estos personajes, por qué, por ejemplo, un poeta y esta escritora o esta chica Emilia, ¿cómo imaginaste la historia para que fueran estas voces y no otras? Por supuesto, hay historia de amor incluida, ¿no? Varias historias de amor incluidas en esta composición de personajes, ¿no? Ese por qué es una pregunta súper difícil, ¿no? Es súper difícil porque las historias, al menos en mi caso, y esto es como la cocinería, ¿no? La cocinería de la literatura. Hay muchos autores que trabajan componiendo su historia de comienzo a fin, o por lo menos de comienzo a un punto bastante avanzado de la historia. Recuerdo la impresión que me dio cuando Richard Ford, este escritor estadounidense, una voz de las más importantes, ¿no?, anglosajona, llegó a Chile a una conferencia y dijo que él, antes de empezar a escribir cualquier novela, él hacía tarjetitas, porque además era como de una generación que todavía no tenía files, eran tarjetitas donde ponía todos sus personajes, los lugares, los puntos de clímax de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que tenía todas estas tarjetitas bien ordenaditas, entonces él comenzaba a escribir. Y lo que seguía era, bueno, creando este mundo. Y para quien ha leído a Richard Ford, que seguramente si son lectores, probablemente muchos de ustedes lo hayan leído, uno dice, pero ¿cómo? Si este señor escribe un caos, ¿no? Va de una cosa en otra, después como que de alguna manera él borra todos estos andamios tan sólidos y tan estructurados y transforma su literatura en una cosa bellísima, suelta, que parece surgir como del azar, ¿no? Bueno, yo creo que escribo mucho más estructurado, al final termino una historia mucho más estructurada, que no tiene ni bueno ni malo, pero no tengo idea cuando comienzo qué es lo que voy a escribir. Yo lo que tengo son personajes, ¿ya? Y aquí, ¿por qué estos personajes? Pero los personajes que yo tenía súper claro era, por supuesto, Vera Sigal, que para quienes han leído algo saben que está basado, o es un homenaje más bien, a esta gran escritora brasilera que es Clarice Lispector, y que siempre me acompañó, digamos, durante desde que tenía 20 años. Su literatura para mí era como un punto de referencia, no literario en el sentido que yo intentara emular su escritura, pero de inspiración, ¿no? De gigantesca y profunda y potente inspiración. Y luego cuando leí su biografía, descubrí que había muchos elementos de su familia que tenían relación con la historia de mi familia. Su familia había huido de los pogromos en Ucrania y había recalado en Brasil. Mi familia había huido también de los pogromos de Ucrania, más o menos en esa misma época, y había recalado en Chile. Estaba ella es primera generación. De hecho, ella nació en el camino, cuando sus padres iban huyendo, que fue un periplo muy difícil, muy doloroso. Ella nace y llega de meses a Brasil, pero ella dice: yo no soy ucraniana, yo soy brasilera. Que fue exactamente lo que hicieron mis padres. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros somos chilenos. Y era una forma de alejar el dolor, alejar este exterminio, ¿no? Alejar la huida, el exilio, y decir: tenemos un lugar de pertenencia, pertenecemos aquí. Este es el lugar donde nosotros vamos a construir nuestro futuro. ¿Por qué mirar atrás? Entonces yo crecí sabiendo que mis abuelos habían pasado por todo esto, pero sin saber demasiados detalles. Y cuando quise saber, mi madre había muerto hacía rato, y mi padre ya estaba con una demencia senil en que no tenía idea de lo que yo le estaba hablando. Por lo tanto, cuando encuentro la historia de Clarice, y veo esto, digo: voy a construir una historia que por un lado va a ser un homenaje a esta mujer que admiro tanto, y por otro lado va a ser una manera de crear mi propia historia. Si no existe, ok, imaginémosla. Y mientras la imaginamos, va a existir. Y hoy, de alguna manera, la historia de mi familia, la historia que les voy a contar a mis hijos y que espero mis hijos le cuenten a mis nietos, va a ser la historia de Vera Sigal. Entonces de ahí viene ella. Ella, tengo súper claro de dónde viene. Y luego los otros personajes van surgiendo en el camino. Daniel es el segundo personaje que me surge muy fácil. Cuando yo la vi en su casita, vi el vecino. Lo vi. Ahí estaba el vecino. Y el vecino incluso había construido una puertita para poder pasar a su jardín. Y el vecino era guapo, era muy guapo. Me encanta tener hombres guapos adentro de mi novela. No siempre lo logro, pero esta vez lo logré. Pero él además tenía, bueno, todo un rollo, como decimos en Chile. No sé si ustedes dicen rollo. Un rollo, porque hay tantas palabras que ustedes no usan, como que quito. Hay un montón de palabras que yo he dicho estos días que me dicen: ¿qué? ¿Qué es chaleco? Tampoco. ¿Qué? No, chaleco. ¿Quequito? ¿Quequito qué es? Quequito es un... creo que es un quequito, Francisca. Okay. Tú tienes que saber. Un quequito que se come. ¿Quequito de qué? ¿Cake? ¿De cake? ¿De pastel? Cake. Quequito. Un pastelito. Bueno, yo hablo de los quequitos. Bueno, entonces yo pedí un quequito y todos me decían: ¿qué es un quequito? Bueno, pero el rollo de él era justamente cómo lidiar con esta... Que ahí hay toda una exploración de la belleza, ¿no? Que tiene que ver cómo la belleza física, de alguna manera, muchas veces resulta ser, en lugar de una puerta abierta al mundo, resulta ser una barrera del mundo, porque qué es lo que ve el otro en ti, ve tu belleza, cómo existes en el mundo con esa presencia física que es tan imponente que finalmente el mundo interior, todo lo que tú eres, termina como opacado por este deslumbramiento, esta luz tan fuerte que no permite ver el interior del ser. Y ese es su gran rollo. Y ese personaje lo vi adorable como es, pero lo vi humano, ¿ya? Porque es un hombre débil, es un hombre fuerte, es un hombre sensible, pero es un hombre cobarde, es un hombre real. Está además casado con la mujer equivocada, ¿no? Sí, está casado con la mujer equivocada, pero que en algún minuto no fue la mujer equivocada, que pasa muchas veces, ¿no? Que en algún minuto fue el hombre o la mujer perfecta y después resulta que no era. Eso es, también es humano, es normal. Yo lo que intento justamente, cuando yo decía, cuando empecé a escribir y dije: yo no ando con un panfleto diciendo, yo quiero la realidad, Yo quiero expresar en mi literatura seres reales, seres con sus pequeñeces, seres con sus grandezas, hombres sensibles y hombres cobardes, mujeres sensibles, mujeres cobardes, mujeres fuertes, mujeres reales, ¿no? Ese es como lo que aspiro. Y cuando tú aspiras a la realidad, no puedes andar con una pancarta, porque esas pancartas de alguna manera están distorsionando, están mirando solo desde un lugar y están diciendo el mundo es así, como tenemos que relacionarnos es así, lo que está mal es así. Cuando empiezas a entender la humanidad, eres incluso capaz de entender la bajeza, ¿no? Y eso es lo que yo intento, no justificar, pero sí ponerlo, ahí está. Juzguen los demás, yo no juzgo. Yo como autora no juzgo a mi personaje. Bueno, nos quedaría un poquito explorar a Emilia Horacio y luego me encantaría pasar un poquito el micrófono a las preguntas y a las inquietudes. Tenemos aquí a una jovencita, y una jovencita también que tiene una particularidad, porque a partir de un episodio que tiene cuando ella es niña, donde tiene como una hemorragia o sale sangre de su cuerpo, se queda tan impresionada pensando que todo eso tiene dentro, que viene una reacción en donde no deja que nada la toque, que el mundo no la toque, ningún contacto. Y esta es la chica que llega a Santiago a saber, a conocer, porque la conoce en una sola ocasión, a esta gran escritora Vera Sigal, ¿no? Bueno, voy a solo decir una cosa, exactamente, nosotros al principio, ella cree, yo creo como escritora incluso, que esa es la razón por la cual ella no permite ser tocada, y después descubro yo que no es esa la razón, que es otra, pero no les voy a decir, por supuesto. Pero lo fascinante para mí es que yo voy descubriendo con los personajes, Emilia cree algo, yo voy con ella, yo creo lo que ella cree. Y luego ella descubre algo y yo lo descubro con ella. Y así, como tú me decías, volviendo como a la cocinería de cómo se escribe, yo escribo así. Yo escribo introduciendo aspectos de la realidad que voy viviendo, siguiendo a mis personajes, siguiendo para dónde van. A veces en esta novela me pasó, y nunca me había pasado, un personaje se me fue por un camino, conoció a una señora fascinante que andaba en bicicleta y me escribí 100 páginas y después tuve que devolverme y botar las 100 páginas. Ok, no me arrepiento, creo que esa es la forma para mí, al menos, de ser honesta con lo que estoy escribiendo. Si yo tengo todo el tiempo las riendas apretadas, controladas, no hay ninguna posibilidad de que Emilia me sorprenda o que nadie, ninguno de mis personajes me sorprendan con verdades y con misterios que yo no conocía. Porque si lo sé de antemano, bueno, voy y sigo el camino y ya, y no me equivoco. Pero ese turn que hice que no resultó me permitió ver un montón de cosas. Y Emilia tiene esto, y yo, ¿cómo lo siento yo? Porque no sé, ella es ella, ¿no? Pero ¿cómo lo siento yo? Yo lo siento que yo, escritora, lo que hice de alguna manera es crear en ella una metáfora de la defensa del mundo. Yo me siento constantemente, no sé si ustedes o alguno de ustedes, me siento como constantemente agredida por cosas tan sencillas como el Facebook, ¿ya? De que a veces cometo, me meto en el fuso y no me doy cuenta y estoy una hora y media leyendo, ay, es que mi perrito se enfermó, y ¿dónde está el veterinario más cerca de la calle, no sé qué? Y yo, y el perrito, y ahí estoy, ¿no? Y he perdido una hora y media de un perrito que está en Iquique, digamos, que está a, no sé, a 1000 kilómetros de distancia de donde estoy yo, que no tengo ninguna posibilidad de llevar al perrito. Bueno, ese tipo de cosas me pasan todo el día, y otras menos anecdóticas y menos bonitas, de llamados por teléfonos, de no sé, de exigencias, de contestar unos cuestionarios aburridísimos, de que me preguntan unas preguntas completamente, y ahí uno está como, lo hago, no lo hago, me defiendo, no me defiendo. Entonces ella es la metáfora de defenderse contra el mundo. Llega a tal punto de esa defensa contra el mundo que te agrede de diferentes formas, que no permite que la toquen. La escritora chilena Carla Gelfenbein en una tertulia que se llevó a cabo con motivo de la presentación del premio Alfaguara 2015 por su novela más reciente, Contigo en la Distancia. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM y este programa es Alternativa Latinoamericana. Vamos con un corte musical y regresamos. Canto sin saberlo. Te hablaré de ella que nunca conocí. Y así en mis palabras locas tal vez te hablaré. Te hablaré de ella, de ese fuego que ardió, de su piel, de tu piel, del amor volcán, del amor carbón. Canto desde tierras lejanas. Tal vez te hablaré de ella, que nunca me oirá. Hablaré de ella, a Estela que dejó, de noches y de tedio, del amor carmín, del amor azul. Canto sin saberlo. Hablaré de ella que nunca conocí, que nunca conocí. Aquí en Alternativa Latinoamericana regresamos con Carla Gelfenbein, escritora chilena, quien habla de su última novela, Contigo en la Distancia. Y así nace Emilia. Y Emilia es un personaje que yo quiero muchísimo porque tiene, yo la vi cuando empezó el personaje, la vi, y ella, para los que lo leyeron, tiene una apariencia física bastante particular, ¿no? Usa unos anteojos gruesos, lleva el pelo corto, es como atemporal, pero tiene una belleza, para mí tiene una belleza gigantesca, pero quizás para otra persona diga que es fea, no sé, para mí es muy bella. Y así apareció Emilia. Y Horacio apareció mucho después porque me di cuenta que Vera había tenido un amor, yo no sabía que había tenido este amor. Y empieza a aparecer Horacio y de repente digo, bueno, pero es que Horacio tiene que contar, ¿quién va a contar esta historia? ¿Quién va a contar una historia que ocurrió hace 50 años atrás o 70 años? La única persona que la puede contar es Horacio. Así que bueno, señor, venga y vamos, le doy tribuna y empecé a escribir con la voz de Horacio. ¿Qué? Ahí me pasó algo muy particular. Horacio es el personaje más lejano, es un hombre mayor, es un hombre conservador de alguna manera, en el sentido de que como que aprecia ciertas cosas que yo por lo menos no aprecio, como la tradición y las cosas que tiene la tradición, ¿no? A mí me gusta la tradición, pero las cosas me dan lo mismo. al contrario, porque intento andar un poquito liviana de equipaje, claro, ligera de equipaje. Y él tiene ese apego, el viaje por Europa con las tacitas y los cuchillos que le regaló la abuela, ¿no? Y que hay gente así. Por lo tanto, él es un personaje muy lejano en términos de quién es. Pero no me costó nada escribir su voz. De hecho, casi no la tuve que corregir porque era tan lejano que era... escribía y podía entrar en esa voz y hacerlo ser. Y mientras más cerca está el personaje, que es Emilia, por supuesto, más me costó. Pues estos son los personajes y los ingredientes de esta novela Contigo en la Distancia. Me gustaría mucho si alguien quiere hacerle una pregunta, los que han leído, los que no han leído. Gracias. Buenas noches a todos. Yo particularmente no he leído todavía la novela. Quería esperarme justamente a tenerte enfrente. Me encantó nadar desnudas, eso sí. Pero quizá mi pregunta, justamente por eso que decías, es... ¿Con cuál novela tú sientes que te has defendido más del mundo? ¿Cuál ha sido como, pues no sé, esa escritura con la que has hecho este caparazón o has podido enfrentar más todo este tipo de cosas que nos has dicho? Bueno, al final, en cada novela, uno termina desnudándose, aunque yo no sea ninguno de los personajes, aunque las cosas que cuento no tengan que ver con la realidad, finalmente tú estás expuesto, ¿no? Estás expuesto completamente. Quizás la que más dura, la experiencia más dura que tuve fue con la primera novela, justamente, y al mismo tiempo la más mágica en todos los sentidos, por lo que yo les contaba, digamos que yo, bueno, la escribí, incluso como yo era diseñadora, yo dije, si nadie me la acepta, la publico yo, porque total conozco a todos los imprenteros de Santiago, así que no me, la diseño, la hago linda y la publico. Y esa novela, la anécdota es que, bueno, la presenté en todas las editoriales, incluida Alfaguara, Random House, que en esa época no era lo mismo, Planeta, y bueno, la dejé en unas pilas de manuscritos que tienen las editoriales, de toda la gente que quiere publicar novelas, y la secretaria que estaba ahí me dijo, bueno, va a tener que esperarse un poco porque mire, y yo dije, sí, no importa, no tengo apuro, y bueno, a las 2 semanas tenía la respuesta de todas las editoriales y todas querían, y fue Alfaguara justamente la que mandaron la novela a España, a la editora que había en esa época, Maya, una belleza de mujer, y a Maya dijo, me gusta, viene a España, publico en España y publica en todas partes, y así salió. Entonces tiene toda esa parte preciosa. Pero cuando salió la novela, como esta era esta señora de la casa que no andaba de poncho, como digo yo, me criticaron muy mal. Pero me criticaron de una manera muy especial. Decían, por ejemplo, cosas como los ricos también lloran, ¿ya? Ese tipo de crítica, que eran muy personales, ¿no? Eran muy, muy, muy personales. Era como que me daban ganas de ponerme anteojos de, ¿cómo se llaman estas cuestiones? De contacto, y para que los ojos fueran negros, ¿no? Y que no fueran azules, o no sé. Era como, qué horrible ser quien soy. Qué horrible tener que ser quien soy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que me acepten y cambiarme? Porque era totalmente inexperta, era la primera vez, nunca nadie me había agredido. Porque en la vida, en general, no me había tocado. Me había tocado una vida difícil, sin duda, exilio, mi madre que se murió, la soledad, etc. Pero esa agresión gratuita de otro, porque era algo que me costó muchísimo, me costó muchísimo. De hecho, caí en la cama, enferma de lo fuerte que me llegó, y creo que en ese minuto me hice bastante fuerte, tanto que nunca más leí las críticas, de hecho no las leo, y ese fue como el primer paso hacia hacerme más fuerte, ¿no? Y de juntarme con la gente que me quiere. ¿Para qué me voy a juntar con la gente que no me quiere? Y luego, bueno, ha sido un camino que no ha sido fácil en muchos de los sentidos, pero por otro lado que ha sido súper gratificante, súper, mucho más gratificante que doloroso. Para los judíos hay un término que se llama chutzpah, y es lo que yo sentí cuando leí tu novela apenas, la acabé el fin de semana, y significa muchas cosas encontradas, pero básicamente significa arrojo. Chutzpah es como arrojo, pero descarado, ¿me entiendes? ¿Con P o con P? Chutzpah, con P-H-A. Chutzpah. Ajá, okay. Sí, es como dices... Chutzpah. Esta chica se subió a bailar a la mesa, okay. Tiene chutzpah. Chutzpah, ¿no? Uh-huh. Es, quiere decir que es arrojo, pero también es descaro. Y también es como, voy aquí, quítense que voy a abrir puertas. Y eso sentí yo, como que abra el camino, que aquí voy. Que aquí voy. Me voy a trepar, aquí voy. ¿Qué tal, no? Y no me importa nada, con que digan, ¿no? Y eso sentí yo. Y curiosamente, ahora que mencionas a Clarice Lispector, seguramente Jung tenía razón en cuanto a que hay una memoria colectiva, porque al leer la novela también recordé el cuento del Lispector, justo del huevo y la gallina. Por supuesto. Me remitió de inmediato porque dije yo, es ella, Clarice, con su maestría, con su genialidad, está describiendo un huevo ahí en la cocina. Y empieza del huevo, de una cosa nada que está a punto de partirlo para hacer el desayuno a los hijos y tal. Ella empieza a hacer todo un universo. Una belleza, sí. Que básicamente es una defensa de por qué soy escritora y por qué soy mujer y por qué yo soy gallina y el huevo salió de mí y el huevo es el universo. Y curiosamente también, ella era de origen judeo-ruso, como nosotras. Como nosotras. Y el huevo para el judaísmo es un símbolo también de unidad y de universo, de completud, ¿no? De completitud. Entonces, es curioso, pero yo sentí de inmediato a Clarice en tu novela y me da mucho gusto haberlo percibido. Y no sabías. No sabía yo, ahora que lo mencionas, claro. Que estabas homenajeándola. Pero sin embargo pensé y saqué el cuento y lo volví a leer, el del huevo y la gallina, porque al fin y al cabo tenemos que estarnos defendiendo todo el tiempo de por qué escribimos tan bonito, o que una mujer es la voz para otra mujer, que es imposible que una mujer sea simplemente un escritor. Un escritor, gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Hola, yo no he leído la novela, pero la tengo... Es mi próxima lectura. Arriba. La tengo ahí, la compré porque mi amiga Carmen me la recomendó muchísimo y por eso estamos aquí. Pero bueno, la quiero leer. Yo quiero preguntarte más que sobre la novela, lo que sigue. O sea, yo también soy escritora y quería preguntarte qué pasa después de un éxito como el que has tenido con este premio. Y el tiempo que esto te está demandando, o sea, ¿qué nuevo proyecto tienes? ¿Qué miedo tienes para ti? ¿Sigues teniendo tu horario? ¿Puedes volver a escribir? ¿No tienes miedo de llegar a esta altura u otra altura? ¿Qué pasa con los halagos? O sea, si bien dices que la enemistad, yo sé lo que es en la crítica de tu propio gremio y la hostilidad de tu propio gremio, que es tremenda, ¿no? Entonces... ¿Cómo vives el lado opuesto? Entiendo el lado de la hostilidad, pero ¿cómo vives el miedo de no cubrir las expectativas o de caer en la trampa de la fama, en la trampa del halago? O sea, ¿dónde está esa escritora que empezó con esa sinceridad de corazón? ¿Dónde está ahora, no? ¿Cómo te llamas? Jimena Escalante. Jimena. Mucho gusto. A ver... Hay una cosa que yo tengo súper clara, que bueno que me llegó ahora, ¿no? Que ya soy grande, y soy bien grande. Por lo tanto, hay muchas cosas que no pasan. Si esto me hubiera pasado hace 20 años atrás, no sé. Estaría creyéndomela, pero así de superstar. Diría, ¿por qué esa luz no me está enfocando así? Exigiendo cosas, y ya donde tú me conoces. De superstar no tengo nada, excepto que me dolía una muela. Pero eso no es de superstar. No, nada. Me llegó el momento que me tenía que llegar. Me llegó el momento en que tengo la madurez suficiente como para darme cuenta que esta es una instancia puntual dentro de un camino mucho más largo que tengo que recorrer y que estoy recorriendo. Estoy recorriendo, cuando empecé con mi primera novela, y aquí voy contigo en la distancia, y sigo caminando. Y esto te lo digo, Jimena, súper honestamente, pero súper honestamente. No es esa cosa de, oh, no me la creo, no. De verdad, verdad, profundamente, siento que es un paso que es lo que me da la posibilidad de estar acá, la posibilidad de llegar a un montón de lectores que antes no había llegado. Ojalá que signifique que me den un mejor adelanto la próxima vez. Y ese tipo de cosas, ¿no? También la libertad, creo que eso es una de las cosas que atesoro muchísimo, de como atreverme a decir cosas que antes quizás no me atrevía porque me achicaba, me siento más grande en ese sentido, pero tengo que seguir escribiendo. Ahora, en términos concretos, tú me dices en qué estás y qué vas y cómo y sí. Yo el día que entregué la novela para el premio, que fue en octubre del año pasado, a la semana siguiente empecé a escribir otra novela, porque bueno, las novelas se van, uno sabe que son muchos y lo más probable es que no te ganes ningún premio. Eso es lo lógico, que uno no se gane ningún premio. Por lo tanto, yo no empecé a vivir en función de un premio, empecé a escribir una novela. Y así me pasé todo el tiempo hasta el 26 de marzo, fue, ¿no? Hasta el 26 de marzo, que me despiertan a las 6:30 de la mañana y me dicen: te ha ganado el premio Alfaguara. Y en ese minuto no pude seguir manteniendo, sobre todo por un problema de tiempo, ¿no? Y de cabeza y de emoción. Porque tú sabes, siendo escritora, lo que significa escribir una novela. Uno tiene que estar ahí, de alma, de cuerpo y de tiempo. Uno tiene que estar ahí. Tienes que estar ahí. Y ese estar ahí no me lo ha permitido. Ahora, con respecto a las expectativas y todas esas cosas, bueno, yo tengo que seguir. Pero raro, es súper raro, que esta novela que empecé a escribir es una novela que es, cuyos protagonistas son puros jóvenes, son cuatro jóvenes que se encuentran en un hospital psiquiátrico, y mi objetivo es llegar a un público más joven, ¿ya? Lo que le llaman, que por favor encontremos, ustedes mexicanos que son buenos para encontrar términos que no sean en inglés, porque me da vergüenza, crossover, pero ¿cómo le ponemos? Pongámosle un nombre en español, porque ese crossover es que en el fondo traspasa las generaciones, ¿no? Pero no me gusta usar ese. Pero eso es. Y incluso llegó John Bandil, que ustedes deben conocer, que es un escritor inglés que escribe en dos registros: el registro John Bandil y el registro Benjamin Black, que es de Alfaguara, los dos. Y cuando escribe como Benjamin Black, escribe otro tipo de literatura. Escribe una literatura de suspenso, de detective, de crímenes. Y él dice que escribe de otra manera, que se siente otro personaje, ¿no? Que adquiere otro personaje a la hora de escribir. Y eso me pasó naturalmente cuando empecé a escribir esta novela. Como que me sentí como liviana, como dije: dejemos atrás a la Carla Gelfenbein y seamos como este nuevo escritor. Y la verdad es que por ahí voy, digamos, el poder como inventarme cada vez. Voy a publicar esa novela, que no tiene nada que ver con esta novela en términos de las exigencias, en términos de todo, digamos, completamente diferente. La voy a publicar de todas maneras. Y después venimos, vamos adelante, inventando, creando nuevos espacios para el acto de escribir, no para la Carla Gelfenbein, que se ganó el premio, porque eso no es nada, no es nadie. Es el escritor que tiene que seguir. Y en ese seguir es seguir rompiendo los propios límites que tú tienes, ¿no? Y romper los logros. Llegaste ahí, bueno, ya, vamos, a otra cosa, ¿no? Y eso es lo que siento profundamente. Una entrevista con la escritora chilena Carla Gelfenbein. Ustedes están escuchando CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros para disfrutar de más de este programa Alternativa Latinoamericana. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes, yo te dejé, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You're listening to CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378.

tus bucles color café, el aroma de café de tu cuerpo cuando pasas y siento tu mirar y escucho murmurar tus labios sabor café en un beso que me abraza. Color café, me gusta tu color café. Color café, me gusta tu color café. ¡Bailemos! Tu piel húmeda y café al amanecer tiene sabor a miel, a canela y caña brava. Si haces como el buen café, solo turbarme y arrebolarme, esta noche será larga. Color café, me gusta tu color café. Color café, me gusta tu color café. Color café, color café, color café. Color, color, color, color, color, color, color, color café. El amor es como el café, se bebe, se goza y es un instante y luego pasa. Terminemos de una vez, ya está bueno de café. Y dime qué futuro ves en el fondo de la taza. Color café, me gusta tu color café. Color color café. Color café, me gusta tu color café. Color café, me gusta tu color café. Baila piel de aceituna bajo el claro de la luna. Baila pa' que te vean bajo el claro de la luna. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En la fiesta de San Juan, cuando todo el pueblo estaba en la calle esa noche que nació.